La Presentación Nacional de Ciencias y Tecnología sobre Terremoto y Volcán tuvo lugar en el distrito Samgyeon de la provincia de Yangon el día 2, bajo el auspicio del Comité Central de la Federación General de Ciencias y Técnicas de Corea. Tomaron parte en la ocasión científicos, técnicos, profesores y funcionarios de diversas unidades, como el Instituto Geológico de la Academia Estatal de Ciencias y la Universidad Kim Il-sung. Se presentaron decenas de tesis de gran valor que contribuirán a realizar la informatización de la observación y previsión del terremoto y el volcán, al establecer la científica concepción presupuesta sobre el surgimiento del terremoto y la posibilidad de la erupción del volcán en el monte Paektu, y modernizar los aparatos de observación. Para finalizar, hubo premiación.